le toca dos arranques y perdió con los dos. Le tocó un partido por una de las copas con el Real y otra de las copas con el Barcelona. Arrancá 0-2. Cosas importantes antes de empezar la temporada. Claro. Bueno, así que pudo ganar el clásico y es como acá. El que gana Boca contra River hasta la revancha. Allá le ganó al Betis. Claro. Pero está bien, está bien. Yo digo porque el periodismo fue también, no periodismo, parte del periodismo que se comió esa galletita, ¿no? Se comió la galletita de del periodismo chileno. El periodismo chileno tiene una fuerza terrible. Yo abría el diario, era, qué sé yo, era, parecía el círculo de entrenadores del mundo. Era dale, dale, dale, dale, una manija barra. Cuando pierde, no pierde el equipo de Chile con el técnico. Pierden y mandaron al frente a tres jugadores. Sí. Mandaban al frente a tres jugadores que no estuvieron a la altura, que no pueden jugar así, lo mataron a tres jugadores, lo mataron. Y bueno, zafaron con el técnico, y después el técnico lo colocaron en otro lado. Ahora, yo pregunté en esta radio, ¿quién será el agente que tiene este técnico, este muchacho? ¿Quién puede ser? Porque lo metieron bien, lo defendieron bien, bien, defendieron Chile en una Copa América que pierde. Y lo defienden, Mita, ¿qué te parece? Tiene que tener mucho arrastre, ¿no? Y aparte todo ahí, yo estaba en Chile, estaba ahí. Y después lo dijimos acá en la radio. Sí. Que no es mentira, está todo grabado. Bueno, bien. Entonces, hablando de eliminatorias, Carlos, y te pasaba a revista de la tabla, el martes, una vez que cerrás esta doble llave del mes de octubre, me parece que se empieza a aclarar. Porque vos sabés que, claro, ¿querés dominar los resultados? Te voy a dar un par de combinaciones y mira qué cosas se puede pasar el martes a las 11:30 cuando estemos haciendo nuestro programa. Porque a esa hora van a estar jugando Venezuela-Brasil. Cuando termine ese partido, depende de estos resultados. Poner que Ecuador le gana a Bolivia. ¿Qué? No le pongamos porque yo... No, pero poner, es un juego para... Mira cómo quedaría todo redondo. Si Ecuador le gana a Bolivia, Uruguay pierde con Colombia. Ya tenés Uruguay 19, Ecuador 19, Colombia 19. La Argentina le gana a Paraguay 19. Y Brasil empata en Venezuela. Los cinco que te dije que van... Los cinco tendrían 19 puntos. Sí, ahora, el sexto se terminó la carrera. No hay más. Las ocho fechas que quedan quedarán entre esos cinco países. Yo en eso mucho muy bien, está como soy, ¿no? Uno vive la realidad, ¿no? Pero por supuesto, cuando a las 11:30 del martes vos me preguntás, ¿cómo termina el resultado? Y de esta tabla que te digo hoy viernes, el martes a la noche capaz que no es la misma. Está bien, pero eso pues, es una cosa que puede ser, uno tiene que estar ahí. Y también uno tiene que vivir la realidad en estos partidos. Hay muchas veces que vos decís lógica, no hay mucha lógica, ¿eh? Ni a nivel selección, a nivel club ni hablemos. A nivel seleccionante decía, bueno, Argentina gana, Brasil gana, este gana, el otro gana. Y después con el tiempo, poco a poco, que se veía venir, se veía venir. Porque lo decían los técnicos, lo decían los jugadores de América, los jugadores de Europa, que había países que habían crecido desde el punto de vista técnico, táctico, como por ejemplo fue Colombia. Colombia antes vos tenías que decir, ¿cuánto le hago? ¿Cuatro, cinco, seis o siete? Había que decir así, ¿cuánto les hago? Y se hacía así. Después uno iba a Ecuador, no digo que era un paseo, pero un partido que era más o menos... La historia con Ecuador... El único equipo que uno le tenía miedo por la altura, nada más, Bolivia. Con Ecuador la historia de eliminatorias empezaba con, creo que uno de los máximos, o el máximo resultado, 11-0. Sí. Las primeras, se fue reduciendo, hasta que Ecuador te ganó con Buenos Aires. Sí. En la última, que ahora tendremos que ir a jugar a Quito en la revancha, acá en Buenos Aires nos ganó. Mirábamos como de un 11-0 a favor, sí, terminaste sí, con el resultado en contra. Se fue chocando porque no lo quieren creer. Yo cuando digo, aprendieron. ¿Y qué tiene que ver? Aprendieron. Sí, aprendieron. No tiene nada que ver. Hay que decir, sí, aprendimos. ¿Cómo no vamos a aprender? De tanto escuchar, de tanto jugar, de tanto hacer las cosas, de tantos técnicos que llevaron, aprendieron. Un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro. No es, sabemos todo. Como me pasaba con Colombia. Colombia decía, somos los mejores del mundo. No, pará, le digo. Mirá que a veces hay casualidades. No son los mejores. Tienen que esperar. Tienen que ver. qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y bueno, ahí está, los resultados están a la vista, ¿no? Tanto en todas las divisiones. Todas las divisiones pasa lo mismo. Y en el plano internacional, igual. En el plano internacional pasa lo mismo, ¿no? Bueno, así que el tema está clarito y esto es lo que tenemos de eliminatorias. Ahora, antes de pasar a otro de los lugares que tanto a vos como a mí nos gusta, es que el fútbol europeo también, que se está jugando eliminatoria, los asiáticos, te anticipo que perdió China con Siria al final, 1-0 local. Sí. Se complica la historia. Llegando. Se complica a China para... Sí, tiene 3-4 lesionados. Sí. Tres lesionados, que son de los titulares. Que lo parió, no hay otro, 1.200 millones y no tres suplentes lo tenés. No hay, no, era como le pasaba a Estados Unidos. Pero China tiene 4 veces más. Sí, está bien, de población. Yo te digo. Pero no puede. Vos porque te llamaron tarde. Te llamaron tarde. Sí. Porque uno no está para hacer... Ah, me llamaron otra vez. Ayer me llamaron, no estaba. Pero por eso hoy yo cuando llamaron, te digo... No estaba. Si yo hubiese sido hace un par de años, y Carlos Biardo va a trabajar a China. Sí, por ahí va, sí, por ahí. Claro. Sí. Vos... Ah, no se fijan en el dinero, ¿eh? Pero claro, pero primero no se fijan en el dinero y primero buscan a alguien que te dicen... Doctor, siéntese, el traductor. A nosotros nos interesa jugar la fase final del Mundial. Ya no mirarlo y participar como hacía ahora. En el Mundial. Querer estar entre... ¿Cómo hizo Colombia? Está, ¿cómo hizo Colombia? Ni más ni menos. Sí, señor. No queremos por decir en América estamos bien acá. No, queremos jugar el Mundial. Se acabó. Listo, otra cosa, chao. Bueno, hablando de eso de Mundial y todo, de la idea que tiene el señor Infantino... Creo que no lo teníamos nosotros en la carpeta, donde en la foto donde estaba este señor, pero que sigue los lineamientos de Avalanche, Blatter, ahora él, vos me corregís, yo, esto es lo que analizo yo, entiende que esto es un negocio 100%. Porque, a ver, cuando te dicen, che, el Mundial en Rusia 2018, ya está cerrado el Mundial 2018 en los números. Después, ¿quién lo gane? No sé si a FIFA le interesará o no, pero es lo de menos. Ellos quieren saber los números, si cerraron todos los sponsors. Lógico. Entonces están pensando en qué hacemos en Qatar, si podemos ir acondicionado, cuándo lo jugamos, qué hora. Ya el de Rusia ya está. Entonces digo, como hicieron Qatar es como hicieron con Estados Unidos. Claro. Igual. Entonces están pensando, no sé si llegan en la modificación para Qatar, pero el próximo, el del 2026, llevará en lugar de 32 países... 48. Sí. Pero con un desdoble. ¿Viste como el Mundial de Clubes, esto que juegan en diciembre, que al final terminan jugando? El de la Conmebol, en este caso será Atlético Nacional, y el Real Madrid. ¿Sí? Pero después hay otros equipitos de... Sí, sí, picando. Bueno, el primer partido lo juegan. El de Oceanía, que todavía le siguen faltando el respeto porque dicen como es el último de los continentes, el más chiquito. Ese tiene que jugar un partido preliminar con... ¿Quién es el anfitrión? Japón, con el país, el equipo japonés. El ganador se mete en la fase de clubes. ¿Qué quiere hacer la FIFA? Como ahora, eliminatoria en todas partes. Pero para el Mundial en sí, se clasificarían 16. No 32 como ahora. Que sería el primero y segundo de Conmebol, el primero y segundo de CONCACAF... Va sumando así 16. Ahora, ¿qué es esto de 48? Después quedan los otros, los que terminan segundos, terceros, sí. Harían 32 equipos más. Jugarían un playoff, uno contra otro, y quedan 16. Más los 16 que ya se clasificaron, ese sería el final, el mundial. Más partidos, más plata. Más partidos, eso va a ser un problema. Sí, pero son dos partidos más. Es mucho. Vos tenés que tener que también jugar las copas. Sí, pero ¿sabés cuándo lo usarías, Carlos? Sí. Viste que ahora, nosotros cuando la fecha del Mundial es en diciembre del año anterior al Mundial, se hace el sorteo. En noviembre se juegan los repechajes. Sí. Bueno, en octubre terminarían todas las clasificaciones. Los 16 que van al Mundial directo están acá. Y en noviembre, que se usa esa doble fecha de repechaje, lo usarías para hacer el playoff de los 32. Llegas a la misma fecha, pero agregaste dos partidos más y 32 equipos. Con más partidos. Claro, más plata. Claro. más derechos de televisión, publicidad. Hay que hacerlo, hay que ver si los países... Porque ellos se dieron cuenta que si la fase final, en lugar de 32 es 48, en lugar de un mes necesita 2 meses de juego. Es imposible. No se puede. Entonces quieren hacer participar... A todos. A 48 con... Che, llegué a la fase. Pero tenés una eliminación. Si la sorteás, jugás el Mundial. Y si no, quedaste en la puerta. Pero te llevas unos pesos más. Sí. No, está bien, cada vez van a ser más. Vos te acordás que eso lo hablamos también en esta radio hace más o menos 10 años. ¿Qué decía Belange? Belange decía, no, tienen que competir todos los equipos. Porque cada vez los países de Asia y de otro continente van a tener más equipos que quieran competir. Ahora, el negocio FIFA es tremendo, Carlos. Porque el otro día vos estabas afuera y en el magazine hablábamos con el técnico campeón del mundo de futsal. Fíjate vos. Argentina, que el mismo técnico reconocía que a veces se llegaba a octavos y hasta ahí llegaba. Y esta vuelta fue campeón del mundo contra equipos que tenían más jugadores brasileños que del país que correspondía. Rusia jugó la final con 4 brasileños y jugó 2 partidos anteriores también con más brasileños que de los que correspondía a la bandera de origen. Y le digo, ¿cuántas categorías tiene el futsal? Aparte de la mayor, sub-20, sub-17, sub-15... Y estaban por hacer otra más. El futsal, porque vos me decís, los juveniles, las chicas, los... ya también en eso, mirá cuántas categorías. Sí, porque mucha gente que juega bien, juega muy bien. No entran, quizás, ¿no? En esa categoría de fútbol. Y no meten en otra, en fútbol, lo correcto que fútbol dama. ¿Cuántas veces dijimos acá también en esta red, dijimos todo? El fútbol dama lo impulsaron unas chicas que iban a las reuniones y hablaban. Y al final, el fútbol femenino es importante. Sí. Porque, ¿quién lo metió? Sí. Lo metió. Estados Unidos. Con el apoyo de Belán, ¿te acordás? Sí, ¿quién te dijo a vos? Sí. No, hay que apoyar. Y yo te decía, estábamos en Balcarce. Carlos, tenemos que hacer un programa del fútbol femenino que nadie le daba pelota. Nadie. Y es más, creo que el día de hoy, capaz que peco de soberbio, no hay programa de fútbol femenino. Claro. Sí, no hay. Entonces por lo menos lo que escucho. ¿Cómo hace? Si vos no lo difundís, cuando llega la competencia, la gente, ni fu ni fa. El otro día hablando con el técnico del futsal, mirá que el Justosi, el técnico, jugó con el papá de Eric Lamela, al que vos lo veías en el predio, también que decían que era un gran jugador de futsal. Lo que pasa es que se le saltaba la térmica y quería arreglar los partidos de otra manera. Pero digo, si yo no hablo con él y no nos cuentan, yo tampoco me entero de esto. Entonces digo, no hay tanta difusión. Y decir que las páginas deportivas de internet, como estaba el exgobernador Scioli con el equipo de la Ñata, entonces se le empezó a dar resultados de futsal. Si no, ni pelota. No, molido. Entonces fíjate todavía... Ojo, Miguel, vos tenés que pensar que 15 años atrás no había cancha. Había uno en el barrio ahí que jugaba. La cancha de futsal hiciste hacer vos en el predio de Saiza. ¿Te acordás o no? Sí, pero no había. Porque ahora todos golpeamos el pechito. Sí. Pero el predio no existía. No. Ni la de futsal, ni la del fútbol playa. No, futsal me acuerdo que una vez tuve que arreglar el técnico con algunos dirigentes y empleados que se habían peleado. Futsal. Tuve que arreglar. Porque este quería al otro, el de futsal, claro, el de futsal se siente técnico y quiere el vestuario, la cancha, el agua, como si fuera, él escucha, ¿cómo? A estos tipos le dan todo y a mí no me dan nada. Entonces quiere también como el fútbol profesional. Y no puede ser, yo decía, no puede ser. El fútbol profesional es el que trae el dinero a la AFA. Y con ese dinero se banca todo. Las otras categorías. Las otras categorías de fútbol. Y se banca el pedo de AFA. Y bueno, pero no lo entiende. El que está en eso quiere decir, no, ¿por qué yo no voy a tener? Y hubo que arreglar por las buenas, hubo que arreglar los días que se le daba el predio de Seiza al futsal. Pero también hay que hacer este reconocimiento. Che, veo, perdona, Miguel, estoy viendo así, estamos acá en la radio y miro, levanto la vista, veo el noticiero y veo gente que era... Gente conocida tuya que quiero, que después de las noticias de Inmedia... Sí. Le dediquemos un párrafo, porque en la Argentina hablarán todos de oído, con respeto, pero que conoces el tema, y lo conocés de cerca porque estuviste. Pero después de las noticias. Ahora, vos sabés que en la radio, esto que sale hoy, nosotros lo hablábamos cuando estaba, ¿te acordás de la pizzería cerca de Torneo? Pero, totalmente. La Gran Vía. Sí. Lo hablábamos de ahí. Trajiste gente que uno que estaba en la mesa no sabía quién era. No lo sabía. Hasta que no dejó de venir y alguien te preguntó, Carlos, ¿y el muchacho? No, no, ya se fue a su casa. Y ahí no enteramos quién era. Era el hijo de todo. De... ¿Eh? Pero por eso te digo, en un ratito hablamos de esto. Sí, bueno, va. Pero lo que quiero decirte es, sí, que se... por ejemplo, hoy por la tarde le hicieron un reconocimiento en Boca Bianchi, porque le hicieron una estatua, qué sé yo, se lo tenía que hacer en vida. Pero después, el principal involucrado no se acuerda, o no se va a enterar nunca, porque se lo hiciste años después o cuando murió. Entonces, los reconocimientos hay que hacerse en vida. Mira. Como se hicieron a Palermo, le hicieron a Riquelme, le hicieron a Barroso Quioto, en Boca, digo, ¿no? Y hay que hacerlo esto del predio de AFA. Porque vos dirigías allá la dirección. Tengo la grabación. Por eso digo, la pasé acá en la radio, ¿te acordás? Y, la sí, señor. Y hiciste cosas en ese predio que no existían. Porque el fútbol playa hoy puede jugar internacionalmente porque tiene un lugar cuidado dentro de lo que es el predio de las selecciones nacionales para entrenar. Y entrenar ahí. Y no, antes no había. El que habla de fútbol playa, bueno, teníamos Nicosia, ¿no? De Luján. Estuvo ahí también. ¿Me entendés? Y estos chicos del futsal, si no tienen predio, ¿dónde tenías que pedir? Como vos arrancaste en el predio del AFA, cuando el AFA no tenía predio. No. Pedí prestado, no me prestá la cancha. Lelo te decía en Vélez, Carlos, usala, pero no me la rompa por... ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, como Lelo nos ayudó. Ahora, mucho. Cuando tenés la tuya, vos tenés... Nadie tiene intención de romper nada, ni cuando... Pero hay veces que vos querés entrenar bajo la lluvia. Claro, se juega. Y hacerlo. Después los encargados de tu previo se encargan de arreglar. Lógico. Otra cosa es arreglarle a los otros el quilombo. Claro. Entonces, esto hay que hacer, reconocer. Después, quieran o no, en público, pero en privado la tienen que tener, muchachos. Nadie dice que tenés que pedir disculpas, pero tenés que reconocerlo. Estas son cosas que se hicieron y también hay que reconocerle porque, claro, cuando uno muere no se puede defender. Y cuando uno muere y no te lo dijiste vivo, porque sos cagón, te aprovechás. Entonces le echás todas las culpas. Y estas cosas que hoy el futsal reconoce, es reconocido mundialmente, entras a la página de la FIFA, Argentina campeón mundial de futsal, es para Julio Humberto Condonó también. Sí. Estuvo ahí, estuvo siempre. Pero ¿qué el pasa? Predio... Es más fácil pegar cuando no te podés defender. Lo oigo. ¿Eh? Pero esa gente que pega a mí, no, yo no la tengo en cuenta. No lo tengo en cuenta. Bueno, entonces, vos me prometés, primero, déjame decir, @doctorvilardo. @doctorvilardo es la manera electrónica de comunicarse ustedes desde casa y el doctor aquí en los estudios. Y después de las noticias, me contás de esto que tuvimos, se vio todo el día en televisión, que es repercusión mundial. ¿Puede ser? Sí. Noticias. Presenta a Margos Mar. El hijo del presidente. Y estaba acá en la mesa. Uno más. ¿Sí? Bueno, está bien. Eso yo había hablado con la embajada de Colombia, ¿no? Me ha dicho, Carlos, que no se sepa, por favor. Tranquilo, yo que voy a estar diciendo. No se sepa. Y entonces era, yo decía que era un sobrino mío. ¿Viste? Algo que era un sobrino, que estaba de visita, y lo llevaba como siempre estaba con un familiar mío. Sí. Iba por un lado, para el otro. Pero aparte charlaba con nosotros. Sí. En la mesa. Cuando digo con nosotros era en aquel momento Martín Cezán y yo. Interactuaba con nosotros, era uno más. No. Enganchábamos que era el amigo era de allá. No. ¿Te sorprendió la noticia, Carlos? No, porque hace un tiempo a vivir que viene esto. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto hace muchos años que viene trabajando. Muchos años. Mirá nosotros de cuando hablamos. Hará 20 años que estamos hablando, por lo menos. No, sí, entre seguro. 15 años por ahí que estamos hablando de esto. Y lo que pasaba en Colombia, bueno, era esto. Y Santos, una persona reconocida. Y jugaba al fútbol con mucha gente de nosotros, ¿no? Yo creo que... Con mucha gente amiga jugaba al fútbol. Yo creo que desde acá, como compañero tuyo del programa, digo, este premio va a traer, no digo, como le decimos nosotros acá, grieta, pero sí divisiones. Porque después de la firma del tratado con la FARC, estuvo el hermano de Fidel Castro, le entregaron el tratado firmado, una copia a Barack Obama, hacen el plebiscito para ver si la gente estaba de acuerdo o no, y el no ganó por 25.000 votos al sí. O sea, eran 50 y 50. Sí, sí. Y digo, y este reconocimiento a Santos puede ser hasta un castigo para los que votaron por el no. Mirá el tiempo que hace que estamos hablando de esto. ¿Cuánto lleva? 20. Sí, y desde que sucede esto allá, 52 años. 52 años, mirá. No, esto hace 20 que estamos hablando. Sí, sí, claro. Y vino, estaban... ¿Dónde está? Me preguntaba la embajada. La embajada. La embajada colombiana. Sí, sí. ¿Dónde está? No sé. Estaban en casa. Una cosa loca. Cada una, en casa. Y me decía, digo, no sé, la embajada de Colombia lo estaba buscando. Y después me llamó la atención porque, depende de quién opine. Opina Carlos Bilardo, tiene un peso. Opino yo, no tiene peso. O tiene peso por los kilos que tengo. Pero sí me llama la atención en Colombia, quien rápidamente salió a hablar es la ex candidata a presidente Ingrid Betancourt. Sí. Ella estuvo, fue rehén de la guerrilla. Hubo algún problema con una compañera de ella. La compañera quedó embarazada de alguno de allí. Bueno, entonces cuando quedaron liberados se dividieron. Pero esta señora dijo que la FARC también se merecía el Nobel. Yo creo que si hoy Oslo, la capital del premio Nobel, dice premio Nobel de la Paz, viste que a veces le entregan a tres físicos en medicina, sí, sí, sí, hubiesen dicho premio Nobel a Santos y a la FARC, yo creo que explota el mundo. Porque vos estarías consintiendo lo que hicieron durante 52 años los otros muchachos en la selva. Eso, sí. ¿No? Están peleando, esto es una pelea, yo me acuerdo que estaba en Colombia, ¿qué año fue? Estuve en Colombia yo. Vos estuviste 70... 74, 75. Un poquito más, 77, 78 ahí. Sí, porque después vino a San Lorenzo. ¿Sí? Claro. Y bueno, ya se hablaba de esto. Y qué sé yo, hablaban todo, ¿no? Toda la gente hablaba de esta gente, pero era buena gente, ¿eh? Por lo menos en aquel momento. Después la pelea de allá, interna que había en Colombia, no la entendía nadie. Yo nunca estuve... Es como alguien de fuera que quiere entender las internas nuestras, ¿no? No lo entiende, la gente no entendía. Ahí se hablaba de fútbol y otra cosa, y chao, listo. Y es difícil entender eso, ¿viste? Es difícil. Es difícil, va a tener reacciones, va a saber que va a haber reacciones contra él. Porque si vuelve a hacer la historia, vale, seguir la historia como fue, y qué reacciones va a haber, seguro. Va a haber gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es así esto. Bueno, muy bien. ¿Tenemos que hacer una pausa, Miguel, o seguimos? Un par de minutos con esto que te quiero leer. Sí, a ver. Porque también interesa y mucho la opinión del colombiano común, el ciudadano. Y hay un señor que tiene un cartel que dice: nací en la guerra. Luché en la guerra. No quiero morir en la guerra. Acuerdo ya. Porque esto está de que el pueblo, muchos, los que votaron por el no al acuerdo, dicen no, que a estas personas no se les puede dar libertad, no se les puede perdonar, deberían pagar todo lo que hicieron. Pero digo, si vos buscas un acuerdo, es borrón y de acá para adelante empezamos de cero. Hay gente que no quiere borrar, Miguel. Bueno, entonces estamos como nosotros acá, Carlos, con la grieta. No nos vamos a salvar nunca. Esta gente, hay gente que murió, gente que murió, y si eran parientes de él, familiares de él, o eran del partido de eso. A mí me tocó vivir en Colombia, ¿eh? No es fácil. Carlos, la FARC. No Colombia. La FARC, todo esto. Terminaron tumbando a Pablo Escobar Gaviria también. Sí, pero no Colombia solo, ¿eh? Vos ahí tomás todo lo que sea, también te metes en Estados Unidos. La parte sur de Estados Unidos con la parte norte de Colombia, ¿no? Y también toma eso. Y Estados Unidos, la parte esa no queda. No queda, ¿viste? No puede decir, está todo bien. No, pará, que hemos peleado mucho. hemos peleado mucho, pero bueno, son dos cosas de Estados Unidos. Hoy viene eso y viene el otro que ya hoy lo está yo. Mira, los buenos Miami, Forlán, cancelado. Estamos hablando cancelado de los hurricanes, los huracanes. Porque es una época de huracanes. Por eso yo no sé cómo hacen las cosas en Colombia, ¿no? En Estados Unidos. No se puede entrar. No se puede entrar, no puede salir. Están todos en estado de alerta. Sí, pero hoy, si por ejemplo, embargo, contaban argentinos que tenían el vuelo hacia Miami y te derivaban a Dallas. Y después de Dallas, como vos no podés llegar en avión a Miami, deberías llegar por tierra. Pero te esquivaban. Barack Obama tenía, en el mismo momento que estabas vos, una visita oficial a Florida. Tuvo que suspenderla. Sí, suspendieron todo. Cerraron la luz. 2 millones de evacuados. Sí. Ahora, bueno, que era vos eso, me decís. Lo decíamos el otro día. Hubo una señora muerta en la Florida. Pero, si vos me decís, el mismo huracán mató a una persona en Florida, mató a más de 800 en Puerto Príncipe. Bien, a eso iba. Quien puede tener mejor espalda para defenderte, te podés cubrir mejor. Sí, pero a veces no podés. Pero en Miami, o en la Florida. No, en la Florida. En sur de la Florida. Hay gente que cuenta que tiene esa casita, sí. Sabe que te vuela todo. Pero están los otros, por eso hay 2 millones de evacuados, que cierra todo, va y busca los tornillos, los clavos, tapa todo con madera y se va. En Haití, que hace 4 o 5 años tuvo un terremoto que fue devastador. Y ahora le viene este huracán. ¿Cómo haces? Haití yo no conozco. No lo conozco. Es uno de los países, dicho sí, por las Naciones Unidas, más pobres de la Tierra. Sí, sí, eso sí sé por referencia. Uno lo que puede leer, ¿no? Lo otro lo conozco. Lo otro lo conozco. Entonces yo lo conozco, Colombia lo conozco, todas las partes a la Las Bahamas. Pasó el huracán por Las Bahamas y debe estar mejor protegido, no lastimó. No hay lugares que pasa como tiro. Yo donde estaba pasó como tiro. Y ahora hay 2 más, ¿eh? Sí, viene más fuerte. Pero dice, por ejemplo, decía, los hoteles. Chau, tenés que dejarlo. Pagué lo que pagué, hay que dejarlo y te va. Otra cosa no es. Cosa de ustedes se llamaba Mateo, ¿no? Toda la gente con eso, toda la gente. Entonces la gente compraba bebida, compraba los restaurantes, todo, ¿eh? Bueno, vos estabas viviéndola allá. Sí. Nosotros que estamos a 10, 12 horas de vuelo, ¿no? Más o menos. Los noticieros, que cada hora tienen el pronóstico que te dicen cómo va a estar mañana, pasado, era, te decían la temperatura ahora, mañana va a estar fresco, pasado lluvia, y te mostraban Miami, y mandaron enviados desde la Argentina, porque vos le veías claro, el cubo. Claro. Porque había que cubrir el tema del huracán Matthew. Sí. Y yo le digo, no se podía, no se puede. Los mejores hoteles que viste están, son antisísmicos, qué sé yo. No, la gente se iba, a la mierda. ¿En qué se iba? Si no había aviones. En un momento dejaron de ir, dejaron de trabajar. Es más, la última no charla que tuvimos vos y yo, que me dijiste, estoy hace 10 horas en el aeropuerto, y que ibas a hacer el despacho, al rato nada más, yo ya en casa, suspendieron o cancelaron más de 700 vuelos. Sí. Y dije, la pucha, dentro de esos 700 vuelos, cayó Carlos también. Y hablo con... Fue el último que salió. Y Damián me dice, no pudo salir. Pero digo, la gente desesperada por irse, y hubo un momento que no tenías con qué. No había. Nosotros fue el último que salió. Ah, gente amiga tuya de los Caribbean, sí, en Tagalog hiciste alguna vez un concurso, sí, tenían 2 cruceros cerca, los corrieron para que no lo agarrara el huracán. Sí. No, ¿sabes cómo soplaba? Tiraban abajo todo. 240 kilómetros. Tiraban abajo todo. Abajo todo, la gente en el hotel, se encerraban en los hoteles. Pero aparte de los hoteles, no tienen cobertura de ciudad porque viene el mar, la arena, y ya están los edificios y los hoteles, así que... Ahí están, claro. Y se iban, la gente se iba, ¿hacia dónde? Algunos se quedaban, porque había gente que decía, mañana pasa, ¿qué va a pasar? No pasaba nunca. Y ahora... Yo digo, yo a la Aerolínea Argentina, no tenía, el último vuelo era el que me tocó agarrar a mí, en la última fila, atrás de todo, pero estábamos bien, ya teníamos vuelos de vuelta, todo bien. Y bueno, fuimos al aeropuerto, fuimos. Cuando entré al avión, era el último, la última fila. Estaban todos los vuelos llenos para todos lados. de salida, no entraba uno. Me supongo que como de costumbre había que sacar fotos. Estando en el avión, la gente, foto, doctor. Foto, yo saqué foto. Y sí, saqué foto seguro. Saqué foto. Pero mirá dónde estoy. ¿Eh? ¿En qué vuelo estoy? A ver, esa Argentina. Mirá cómo estoy. Entonces voy a decir, no, pará, las puchas. Y fuimos en una categoría importante, me mandaron a otra y agarré viaje. Agarré viaje en cualquier lado, la gente venía en el ala, en la cola del motor, en cualquier lado. Había que salir el asunto ahí. Era rajar. Mucha gente decía, un día más, se corría la bolilla esa, toda la zona esa. No, mañana floja. Nosotros hablamos y dijimos que afloja, vámonos. Claro, porque en un momento dado, yo por escuchar los expertos de el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, contaban que cuando los huracanes tocan tierra, como en el caso cuando hizo Haití, el sur de Cuba, dice que pierden fuerza. Claro. Venía con el grado 4, venía de punta. Pero cuando volvió a salir al agua, el agua tenía una temperatura de 31 grados. Nunca en Mar del Plata un agua de 31 grados, por eso la diferencia. Se realimentó energéticamente y volvió a ser potente de vuelta. Por eso se decía que podía bajar la intensidad, pero se realimentó y no, se volvió a... No, salen como tiro, Miguel. Tienes que estar parte pensando continuamente. Porque nadie te da seguridad, no se puede dar seguridad. Pero decía, pero escucha, ¿cómo no te dicen... ¿Cómo no saben el pronóstico y lo que va a pasar? No sabía nada. Nadie sabía nada. Uno te decía, no, esta categoría, dentro de 2 horas pasa todo esto, dentro de 3 horas pasa. Pero vos escuchabas la televisión, de repente saltaba uno de un lado y decía, no, recién llega. ¿Cómo? Si decía que se iba. Y así estaba. Pero bueno, tenemos que poner alegre hoy, yo digo, del punto de vista así, por lo que leímos de Santo, ¿no? Sí, yo no sé la gente Colombia, cómo pensará de Colombia, ¿no? Yo digo que en el año 67, 68, 69, 70, ahí me trataron bien. Me trataron muy bien, estuve bien. Y ahora, bueno, ahora llegar al Premio Nobel de la Paz para Santo, que lo tuvimos, lo conocimos a la familia. Bueno, para uno es una alegría. Lo ganó para él, lo ganó para Colombia y lo ganó para Sudamérica. Sí. ¿Eh? Sí, muy bien. Porque de haber sido, por ejemplo, el Papa. El premio Nobel era para el Papa, para nosotros los argentinos y para esta parte del mundo. Claro. Porque cuando subió, te acuerdo que dijo, soy el Papa del culo del mundo, de tan lejos. Claro. Y esto es lo mismo. Primero el premio Nobel por Santos, por ser presidente de Colombia, por los colombianos, y de última nos anotamos porque somos sudamericanos. Claro. Qué bueno. Si te parece, hacemos una tanda y terminamos el programa hablando de Europa, de Asia, de África, con los partidos, sigue las eliminatorias. Vamos. Tantos campeones del mundo que tiene Brasil, tiene campeón del mundo de Argentina, tiene campeón del mundo de Uruguay, como así en Europa. Claro. Es como siempre los que terminamos jugando, los alemanes, italianos, sí, franceses. Bueno, hablando de Francia, el grupo, hoy se jugó la segunda fecha, el grupo 1, Francia goleó a Bulgaria 4-1, Suecia tiene 4 puntos, pero solamente pudo ganar un 1-0 a Luxemburgo. Me dirá, ¿ganó los 3 puntos? Sí. Luxemburgo. Pero 1-0 a Luxemburgo. Más fuimos a Luxemburgo, ¿cómo no? A Liechtenstein. A Liechtenstein. Ahí cruzando el río Rin desde Zurich. Luxemburgo también pasamos. Cuando vamos, claro, sí, cuando señor. Vamos de, por ejemplo, de España, ¿no? O de Italia, arrancamos para Europa, a veces me agarro por ahí. Me gusta pasar por ahí. Es lindo lugar. Y Holanda goleó a Bielorrusia 4-1. Bueno. Hoy, con 2 fechas jugadas, el lunes tendrá la 3ª fecha, Holanda, Francia y Suecia 4, Bulgaria 3. Esto es en cuanto al grupo 1. El grupo 2, Suiza. En la 1ª fecha, Suiza le ganó a Portugal 2-0, aprovechando que Ronaldo no jugó para Portugal. Venía a ganar la Euro, se tomó día de descanso. Hoy Suiza fue a Hungría y le ganó 3-2. Muy bien, Suiza. Por eso te digo, ya lleva 6-6. Isla Feroe le ganó en Riga, la capital de Letonia, 2-0. Ya, Suiza. Y Portugal, con 4 goles de Cristiano Ronaldo, ahora volvió a la selección porque había perdido el primer partido, sí, le ganó 6-0 a Andorra. Suiza 6, Isla Feroe 4, creo que le sacan una foto a la tabla y la guardan. Porque después, a medida que va avanzando, y la Feroe va a caer. Claro. Dice, che, escúchame, En un momento dado estaba segundo yo, ¿eh? Portugal y Letonia 3. A ver, bueno, en este grupo mañana, por ejemplo, va a estar jugando Alemania y la República Checa. Alemania que en el partido de ida le ganó a Noruega en Oslo 3-0. Ese va a ser duro, ¿eh? Con la República Checa, ¿no? Sí. Irlanda, Irlanda del Norte frente a San Marino. Mira quién está en esta zona, San Marino. Y Azerbaiyán va a jugar frente a Noruega. Grupo 4. Bueno, el grupo 4, acá tenés a Gales, es insólito. Jugaron dos partidos, hay cuatro punteros. Gales, Serbia, Austria e Irlanda, 4. Georgia y Moldavia son los que entregaron los puntos, 0. El grupo 5, mañana van a estar jugando Armenia, Rumania. Hasta aquí uno tiene 1 y otro 0. Montenegro, Kazajstán y Polonia, que empató en la primera fecha, 2-2. Va a recibir al único que ganó el partido de este grupo, a Dinamarca. Polonia, que aparentemente en la Euro había andado muy bien. Hay que ver cómo se perfilan esto. Grupo 6. En el grupo 6, acá donde están los piratas. Inglaterra. ¿Cuánto le va a hacer a Malta? Mañana juegan en Wembley, Inglaterra, Malta. Escocia, el otro que ganó el partido de ahí, el primer partido, recibe a Lituania. Y van a jugar Eslovenia y Eslovaquia. Acá metieron a todos los muchachos. Grupo 7, Carlos Salvador. ¡Ja! ¿Sí? ¿Soñás que en dos fechas el Baña es puntero? Hoy, de terminar, hoy si hubiese terminado la clasificación, Albania va directo y dos potencias mundiales deberían jugar entre sí para jugar repechaje, los playoffs. Albania le ganó a Liechtenstein. Ahí sí nosotros estuvimos. Yo estuve. Sí, le ganó de visitante a Albania 2-0. El técnico de Albania es un italiano que eligió a los jugadores de Albania por internet. Fenómeno. Porque no hay jugadores en Albania. Entonces va buscando, quiere Bilardo, a ver, mira, juega como mediocampista por la derecha, sí, me interesa. Bilardo, convocado. Y así fue armando la selección. Después, Albania tiene 6, España e Italia tienen 4, e Israel 3. Ayer jugaron en Turín. Sale Buffon fuera del área, va a rechazar, pifió la pelota. Buffon el arquero de Italia. Gol, español. Faltaban 8. Fiesta española en Italia, Sergio Ramos hace penal, De Rossi, adentro, 1-1, lo que sí digo, empataron, pero me parece que saca mejor provecho España, porque en la séptima fecha tienen que ir a jugar en España, y ahí vas a tener que ir vos a conseguir el resultado por los italianos. España. Grupo 8, hoy, Bélgica goleó a Bosnia 4-0, todos muchos goles. Estonia le ganó a Gibraltar 4-0. Cuando a veces decís, la eliminatoria europea siempre va lo mismo. Claro, si los rivales no crecen. Porque acá no crecen. Gibraltar, Chipre, Liechtenstein, nunca van a ser un Ecuador que aparezca como acá en Sudamérica. Liechtenstein, Panamá, que para ir a la Junta Plata. Y Grecia. Están todas las reuniones. Claro. Liechtenstein, ¿qué pasa? Esa zona. Ahí fuimos a tomar café. Sí, señor. Pasamos por ahí. Pasamos por un... ahora cuento tu último resultado. ¿Cómo va un partido? Grecia 2, Chipre 0. Bélgica y Grecia tienen 6 puntos. Son líderes de este grupo. Y en el último de los grupos, Croacia e Islandia tienen 4. Turquía, Ucrania 2, Finlandia y Kosovo 1. Yo recuerdo que para ir a Liechtenstein desde Zurich, por una autopista fantástica, llegás a un puentecito y un hilo de agua, porque es un hilo de agua, era el río Rin, el famoso Rin de los alemanes, ahí corría como un hilo del agua. Y se ve bien. Y donde nosotros cruzamos el puente, a 150 metros, quedó como parte de un museo viviente, otro puente, que ese no se usa más, que fue el asalto de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí pasaban los soldados de alemanes para ingresar a Europa. Ese se cerró y quedó como museo. Así que, estas son las eliminatorias, pero aparte te quiero contar que empezaron las africanas, y hoy, en el grupo E, creo que es en el último de los grupos, sí señor, hoy jugaron Ghana y Uganda, y empataron 1-1. Mañana por este grupo van a jugar Congo y Egipto, y toda la fecha. Y en las eliminatorias asiáticas ya van 3 partidos. Son 10 en total, pero van marcando un perfil. En uno de los grupos, Irán, Corea del Sur, 7, Uzbekistán, 4. China tiene uno nada más. Y en el otro de los grupos, con qué lucidez, como la que decíamos, lucidez Grondona, de Abelaggi, Australia, se mete en Asia, y ahora con Arabia Saudita son puntero con 7. No. Y tiene chance de ir a un mundial directo. Sí. Antes sumaba esta cantidad de puntos y tenía que jugar siempre el repechaje. La claridad de, por acá voy al mundial. Nosotros fuimos a ver a Australia-Argentina, ¿verdad? Sí, en el 93. Australia-Argentina fuimos a el repechaje del 93. Era con torneo y competencia, fuimos hasta allá. Sí, señor. Y se transmitió el partido y todo. Segundos están los Emiratos Árabes Unidos y Japón, 6. Y los que no corren son Irak y Tailandia. ¿Qué diferencia, no? Son dos países pegados. Irán, Irak. Los dos con conflictos. Irak, evidentemente, selección no puede armar porque si no tiene que ir con la bomba. Irán, con todos estos problemas étnicos y de religión, sin embargo, jugó 3 partidos, ganó 2, empató 1, está invicto y está puntero en el otro grupo. No, está bien. Así está planteada aquí, Carlos Salvador, las eliminatorias al día. Como en ninguna parte lo tenés. Muy bien. La gente tiene que estar satisfecha de toda la información. Y ¿no? Acordarse que el martes a las 20:30, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con todo vendido, porque cuando se pusieron a la venta la entrada, Messi no se había lesionado, van a jugar la Argentina y Paraguay. Está bien. Fue convocado Jonathan Maidana, porque Zabaleta, Otamendi, Funes Mori recibieron la segunda amarilla. Tenía De Micheli y Musacchio en la lista, le pidió al zaguero de River, Jonathan Maidana, para tratar de rearmar una defensa de 4 jugadores, perdió 3. Hay que armarla toda. Toda. Está bien. Bueno, muy bien. Es así lo que puede pasar en fútbol, ¿no? Lo que está pasando en el fútbol. Sí, señor. Y lo más importante para Argentina es el partido próximo de la selección nacional. Totalmente. Que todos esperamos que las cosas vayan bien. Todos esperamos porque yo creo que el que no quiera a las elecciones que no quiere al país. Claro. Y no es que mezclemos la bandera, la patria. No. Si sos de Boca, de River o de Boca Unidos de Corrientes o de Boca de Río Gallegos, ¿dónde juegan? En la Argentina. Argentina. ¿Y quién es el paraguas de todos ellos? La selección argentina. Claro, y después va a estar en un mundial. Y al mundial, si no está, no está Argentina. Así que tiene que estar. Así clarito es. Así que, doctor, cerramos una semana y nos encontraríamos el lunes feriado, como siempre, aquí en la red. El lunes estamos igual, ¿no? Sí, señor. Con lluvia, con lo que sea. Hablando, casi seguro, de la selección. Y el día previo, a ver cómo está armado el equipo. A ver qué pasa. Y con todo lo que dejó el fin de semana de eliminatorias en otra parte del mundo, y porque Boca juega en Jujuy un amistoso con Olimpia de Paraguay. Muy bien. Esperamos a toda la gente que tenga que viajar, para los lugares estos de... Sí, de turismo, aprovechando el otro día. Que vaya bien, que va a ser, que paciencia no se le puede pedir. No. Ojalá que tenga la suerte de que todo se calme, se pare, que dicen que se pare y de repente salta la bomba, pero ojalá que las cosas se solucionen para el bien de la gente que viaje, que es mucha. Nosotros no tenemos que ir hasta el lunes, doctor. El lunes estamos otra vez acá con todos ustedes. ¿Para qué? Para hablar de fútbol y otros temas. Chao, buenas noches. La hora de Bilardo.